desayuno a las 3 y me tomo un buen café. Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Alala, alala, alala, alala, alala, alala. Y a la hora de la comida me prepara mi mujer un bistec con papas fritas, con ensalada y mil cosas más. Me lo mando. Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor, a mecerme en el sillón con mi mujer a platicar. La, la, la, la, la. Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar y duermo hasta por la mañana. Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo.